se abren y los sueños en cada esquina. Yo soy un huésped tuyo, calle. De tierra tostada, de risas largas, aún esperan, aunque me iré.